De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Hola, muy buenos días. Hoy tenemos de invitado a Michael Steven Roger Rodríguez como Chocuto Papá. Bueno, cuéntanos qué estás haciendo acá. No, pues pasar el rato, ¿no? Acá con mis amigos. Bueno, seguimos con Michael. Michael, cuéntanos qué vas a hacer ahorita. Ahorita, pues, voy a estar aquí en Titecoa. Voy a hablar con unos amigos. Voy a curtir un rato. Ya son las 10, como le decíamos, a las 10 comenzaba el programa. La actividad que estábamos haciendo ahorita. Vamos invitando a los profesores que no están haciendo nada afuera para que vayan entrando para comenzar la actividad. Los niños que van a invitar a sus padres que vienen por aquí cerquitas que vayan yendo para que llegue la gente a ir viendo las exposiciones. Aquí estamos con Frank. Bueno, mi nombre es Frank y yo soy el youtuber de Intitecoa. ¿Qué es eso del youtuber de Intitecoa? ¿Qué es ser youtuber? Explícame un poco, pues, como para la gente que esté escuchando, los que estén por acá y dicen, ¿qué es ese cuento de ser youtuber? Pues prácticamente todo, solamente subir videos y listo. ¿Videos en dónde? En YouTube. En YouTube. ¿Y los videos que subes a YouTube son videos de qué? ¿De qué fue el último video que hiciste? ¿Sobre qué era el último video? El último video que yo subí fue invitando a las personas al carnavalito. Al carnavalito. Por ahí tenemos un audio del carnavalito que ahora en un rato vamos a poner y vamos a hablar de qué era el carnavalito. ¿Les parece? Sí, sí. Listo, entonces esto es www.lavoxpopuli.com transmitiendo desde Caracolí, hoy Intitecoa, mañana desde cualquier lugar del mundo. Yuri, ¿en qué nos encontramos? ¿Dónde es que estamos hoy? Intitecoa, barrio Caracolí. Intitecoa, barrio Caracolí. Entonces, la otra vez que habíamos estado acá, el primer día que hicimos el taller y que fuimos a grabar sonidos del barrio, ese día preguntamos un montón qué significaba Intitecoa. ¿Recuerdas qué significaba, qué traducía Intitecoa? Y significa sol. Inti. Por aquí está Sebas que nos va a ayudar, a ver. Inti significa sol y Tecoa significa comunidad. Listo, entonces ahí está justamente Daniel ayudándonos, entonces ya volvemos. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Seguimos con Michael. Michael, ¿usted a qué talleres viene acá en Intitecoa? Casi a la mayoría. Vengo los martes, los miércoles, los jueves, los viernes a Club Ambiental, los sábados a curtir, claro. ¿Y el lunes? ¿Tú participas en los paseos que hacen acá en Intitecoa? Sí, hay algunos que sí, hay algunos que no. ¿Cómo a cuáles? Pues la vez pasada que fuimos a la universidad pedagógica. La y y el Politécnico. ¿Y cómo te la pasaste en el Politécnico? Bien, normal, ahí con mis amigos. ¿Qué hiciste? ¿Se hicieron actividades allá? Sí, hicimos capoeira. ¿Cuál? Capoeira. Bueno. La voz, la voz, la voz. Hola, hola, y saludando, reportando sintonía, volviendo aquí a la mesa. Chicos, yo quiero que hablemos ya un poco, aprovechemos que ya hay tres acá que fueron parte de la experiencia en la que estamos hoy en Caracoleando. Entonces, en Caracoleando, digamos como de lo que uno puede ver acá y de lo que nos estaban contando, nos decían que ustedes hicieron un fanzine, hicieron fotografía, como que trabajaron medios de comunicación, ¿cierto? Y... ¿qué era lo que comunicaban cuando estaban haciendo eso? ¿Quién me cuenta un poco como qué era lo que estaban dibujando? Como ¿cuál era la experiencia que estaban llamando? Dale, Yuri. Bueno, esto dibujábamos, esto en ilustración, salíamos a veces a dibujar lo que había en el exterior y a veces nos quedamos aquí en Intitecoa dibujando lo que nosotros imaginábamos. Lo que ustedes imaginaban, listo. ¿Y el fanzine? ¿Ya vieron el fanzine? Sí, señor. Michael, y el fanzine, cuéntale a la gente que está ahí por la radio y que no puede estar acá con nosotros acompañándonos, ese fanzine, ¿qué? ¿De qué va? ¿Qué trae? ¿Qué tiene? Bueno, el fanzine es como una revista, ¿sí? Pero uno la caracteriza por uno mismo. Digamos, por ejemplo, usted se le viene a la mente hacer una revista de maquillaje. Entonces usted va a colocar el maquillaje, el labial, la pestañina, el brillo, y usted va a escribir las características que tiene cada una de ellas. ¿Y este fanzine entonces qué información tiene? ¿Qué nos cuenta el fanzine? El fanzine nos cuenta como los contenidos que hay en el barrio. Aquí está Sebas, le va a ayudar un poco con lo del fanzine. Sebas, ¿ya vio el fanzine? Listo, Sebas nos va a ayudar un poco con qué información tiene el fanzine ahí. El fanzine tiene unas imágenes sobre el barrio, unos dibujos que hicieron los niños de ilustración, que muestran también cosas del barrio y su imaginación. Aquí está Frank con un boceto justamente de un fanzine. Entonces, Frank, cuéntanos ahí qué hay en el fanzine, qué vas viendo. Yo te tengo el micrófono y tú vas pasando ahí, yo te tengo el micrófono. Pues hay artículos de animales para colorear, aunque la mayoría solamente es de caracolí. Y nada, solamente es sobre eso. Es la historia del barrio. ¿Por qué es importante conocer la historia del barrio? Para que la gente... Ahí está sonando, dale. Bueno, para que la gente sepa cómo es nuestro barrio. Para que la gente sepa cómo es el barrio de ustedes. ¿Ustedes han vivido toda la vida en este barrio? Sí, pues yo casi la mayoría de tiempo. Michael ha vivido toda la vida en el barrio, más o menos, ¿tú? No, yo apenas vine hace un año. Hace un año, y Sebastián, ¿cuánto tiempo lleva en el barrio? 10 años. Y de ese tiempo que llevan aquí en el barrio, ¿qué es lo que más les ha gustado del barrio? Pues el paisaje, ¿no? Pues por ejemplo acá hay mucho mirador, digamos el mirador de allí, un poquitico más de la bomba de tres esquinas, hay un mirador aquí arriba en el colegio Sierra Morena, hay otro, y pues uno ve mucho el paisaje. También hay uno allá en el Palo del Arcao, y pues uno se siente como adaptado en esta zona, ¿no? Listo, ahí está entonces lo que más le gusta a Michael. Justamente ahora va Yuri con lo que más le gusta del barrio en este año que lleva viviendo acá. Yuri, ¿qué es lo que más te gusta del barrio? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Que por acá hay mucha gente buena. Lo que más me gusta es la comunidad de Intitecoa. Y ahora, y ahora, Sebas, ¿qué es lo que más le gusta? Si es lo mismo de Michael, lo interesa, cada quien piensa distinto, hágale mano. ¿Qué es lo que más le gusta a usted del barrio? ¿Qué es lo que usted llega al barrio y dice, ah, qué chimba ir a tal lugar o voy a hacer tal cosa? Los paisajes que se ven en el barrio, porque por la noche, digamos, usted puede ver las luces, o en Navidad también. Para la gente que no tiene ni idea dónde está ubicado Caracolí, porque le hablamos de miradores y los paisajes, ubiquémoslos más o menos, eso queda sobre un plano, estamos en una montaña, estamos al lado de una laguna, ¿dónde estamos más o menos aquí en Caracolí? En una montaña, creo. ¿En una montaña? ¿Y sabemos en qué localidad estamos? Ciudad Bolívar. La localidad de Ciudad Bolívar, entonces en la localidad de Ciudad Bolívar estamos. Bueno, aquí va el ejercicio de la radio, está bien. Yo les quería contar un poco también en qué consiste este cuento de la radio, porque así como ustedes, como hay profesores que vinieron a estar con ustedes, a hacer el trabajo de fanzine, de fotografía, de ilustración, hay otros niños en otros lados que no con esos medios, sino con el medio de la radio, también están buscando comunicar y contando lo que pasa en sus barrios. Nosotros normalmente también trabajamos con niños que viven en barrios justamente ubicados en la periferia, es decir, como en el cordón de las montañas o de la cordillera o de los cerros orientales, en el caso del centro, en el caso de San Cristóbal también, y pues como un poco la importancia de la radio. ¿Ustedes sí creen que es importante la radio? ¿No creen que es importante la radio? ¿Qué piensan de la radio ahora que estamos haciendo aquí radio y que nos están escuchando? Para mí la radio sí me gusta. ¿Sí te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de la radio? Pues que uno puede hablar por los micrófonos, que uno puede comunicarse con la demás gente que no está acá. Listo, ¿qué más? Uno puede comunicarse, eso creo que es una de las cosas más importantes. Michael, ¿qué es lo que más te gusta de la radio? Pues lo que más me gusta es la música, ¿no? Y pues las noticias que uno escucha por la radio, porque algunas noticias no se ven por televisión y la mayoría de las noticias se escuchan en la radio, ¿sí me entiende? Pero en la televisión o en la radio, digamos en la televisión nacional, en la radio nacional, ¿salen muchas o poquitas noticias del barrio, digamos, de acá de Caracolí? De aquí del barrio, pues muy poquitas, ¿no? Muy poquitas. Y hay cosas que pasan aquí en el barrio que deberían estar ahí, ¿qué creen ustedes? Sí, claro, pues acá hay muchas cosas buenas que pasan aquí, por ejemplo, parece, digamos, el carnavalito. Bueno, el carnavalito se transmite, ¿no? Pero, digamos, el precarnavalito no, y pues eso es una junta nueva, ¿no? Eso es algo bueno. Listo, bueno. Aquí vamos con la mesa, aquí se va acercando la gente, hay un montón de gente escuchándonos, viéndonos acá. Vamos a ir con algo de música, Sebas, y ya volvemos aquí desde Caracolí. Estamos caracoleando con www.lavoxpopuli.com. Volvemos. Le robo la plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Esa es la radio de la Voz Populi. ¡Vamos a aprenderla! La Voz Populi Metropolí. ¡Ay, carajo! ¡Toca comprar un rayo! La Voz Populi de la Gran Metropolí. ¡Viajeros radiofónicos! La voz populi de la gran metrópoli. La voz populi, viajeros radiofónicos. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. Thank you. volvimos, estamos con el profesor Fernando. Bueno, nuestro siguiente invitado es el señor Fernando Cardona. Le vamos a hacer unas preguntas y aquí los dejo con mi amigo Sebastián. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián. ¿Cuántos años ha vivido en el barrio? Sebas, buenos días. ¿Cuánto yo viviendo en el barrio? Más o menos como 24 años. ¿Cómo te sientes educando a todos los niños acá en la institución? Uy, me siento muy feliz. Me siento feliz porque hoy los veo a ustedes muy motivados en este ejercicio. Los veo muy intrigados y muy... No, Sebas, los veo muy entregados al ejercicio y parece ser que el tema de la radio les llama mucho la atención y me gusta hacer este trabajo con ustedes. Seguimos con Michael. ¿Cómo ha llegado aquí a esta fundación, a esta institución? ¿Cómo llegó Intitecoa Caracolí? Nosotros los que fundamos Intitecoa vivimos aquí desde hace muchos años y decidimos que deberíamos fundar una organización en la que pudiéramos trabajar con los niños, con las madres comunitarias, con los jóvenes y con los adultos. Y en esa idea, con 7 amigos, decidimos que íbamos a fundar Intitecoa y luego nos trasladamos a Caracolí y en Caracolí empezamos a trabajar con los niños, con ustedes, y hoy estamos muy contentos porque ya llevamos casi 5 años en esta casa y hemos logrado que muchos de ustedes aprendan un montón de cosas, pero además de que aprendan, que nos enseñen muchísimas cosas. Y me da mucha alegría ver cómo ustedes están empoderados con esto. Profe Fernando, ¿qué es lo que está pasando ahorita acá en Intitecoa? Bueno, en este momento están los niños que hicieron parte del proyecto Caracoleando, que es un proyecto que trabajó todo el tema de ilustración y fotografía y remató con esta mesa radial. Y lo que estamos haciendo es exponiendo el trabajo que lograron desarrollar durante unas semanas los niños que asistían a este ejercicio. Es interesante cuando nos narran lo que han dibujado, cómo con los dibujos nos narran parte de su historia y cómo leen el barrio, y eso es súper interesante. Y en este momento, pues está la comunidad mirando y disfrutando el trabajo que ustedes hicieron. Profe Fernando, una pregunta: ¿desde cuándo se fundó Intitecoa? Intitecoa se fundó en el año 2003. Y desde ese momento hemos venido trabajando con las madres comunitarias y con los niños y jóvenes del territorio. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y los felicito por estar tan involucrados con este ejercicio y que se motiven. Y esto es una motivación más para que la profe Vanessa siga impulsando este ejercicio, porque los veo muy motivados a ustedes. Ya volvemos con más invitados. La voz. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinque como popcorn de microondas. La voz. Bueno, seguimos aquí con otro invitado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Buenos días, mi nombre es Andrés Torres. Bueno, Andrés, aquí tenemos unas preguntas con mis compañeros. ¿Cómo llegaste aquí a Intitecoa? Bueno, una pregunta muy bonita porque llegué por medio de un proyecto con la universidad en la que estoy. y me ha parecido muy bonito y muy rico estar acá, muy chévere cómo se trabaja y muy rico estar con ustedes, compartir con ustedes, ha sido una experiencia muy, muy agradable. ¿Cómo le parece el trabajo que estamos haciendo en este momento? Bueno, este trabajo ya estuve en todas las estaciones, es un trabajo muy complejo, muy chévere, que cuenta una experiencia del barrio que ustedes mismos tienen y me parece un trabajo muy, muy bonito, excelente en la calidad y un trabajo que definitivamente se debe seguir realizando. Bueno, ¿en qué actividad manejas casi siempre? Perdóname. ¿Qué actividad manejas? Bueno, yo siempre estoy aquí dando refuerzos escolar y refuerzos en matemáticas para quienes lo necesiten. ¿Cuánto tiempo ya en Intitecoa y cómo le parece a usted, Felipe? Bueno, llegué hace aproximadamente 4 o 5 meses y como te venía diciendo, me parece una experiencia muy, muy bonita, muy chévere, una experiencia de la cual he aprendido mucho y espero poder seguir acá ya por voluntad propia, seguir con ustedes, me parece muy, muy bonita la idea. ¿Qué te pareció las exposiciones que has visto? Muy bonitas, muy, muy llenas de trabajo, muy caracterizadas y... Y muy buenas. Bueno, entonces, ¿con qué amigos tú trabajas en refuerzo? Yo trabajo con mis compañeras de trabajo social, con mis compañeras Jennifer y Liz. Y no, súper chévere estar con ustedes y vivir momentos más bonitos. Muchas gracias. Vale, gracias. En la actividad de refuerzo, ¿con cuántos niños cuenta con esa actividad? Pues es variable, siempre hay más, hay menos, dependen como el ánimo en que cada uno tenga, pero hemos llegado a tener alrededor de 20 y con los que menos hemos trabajado son 8 o 9 niños. Mira, por favor, me dice los horarios de la actividad. La actividad empieza a las 9 de la mañana y termina a las 11:30. ¿De qué día? Los días sábados. ¿No quiero ofrecer un saludo a alguien? No, pues a los que me están escuchando, gracias por ofrecernos esta actividad y gracias por estar acá. Ustedes son como el centro de esta corporación y ustedes son el centro y la razón de ser de Intitecoa. Bueno, muchas gracias. Vale, por bueno, nada. Bueno, invitamos a una de tus compañeras de refuerzo. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, mi nombre es Liz Marcela, soy estudiante de trabajo social y vengo a hacer refuerzo escolar acá en Intitecoa. ¿Cómo te sientes, Yuka, haciendo refuerzo con los demás niños? Para mí es muy gratificante enseñarle a los niños en las falencias y en las materias que tienen falencias y me siento muy feliz de estar acá y de conocerlos a todos, de saber que tienen ganas de salir adelante. Bueno, esto... ¿Cómo te parecen las actividades que has hecho estos semestres? Me parece muy gratificante ver cómo todos los niños se integran y hacen las actividades y me parecen muy buenos los proyectos que tiene Intitecoa con todos ustedes y poder aportar en algo y contribuir para la enseñanza de ustedes. Hasta el día de hoy, ¿cómo le parece Intitecoa? Me parece una fundación muy buena que a pesar de estar localizada acá en la ciudad, en la localidad de Ciudad Bolívar, es una entidad sin ánimo de lucro y que trabaja por proyectos y lo fundamental de ellos es el trabajo en equipo y las ganas de sacar los proyectos adelante y lo que vemos hoy acá es un espejo de todo lo que ha realizado Intitecoa. ¿Usted cree que en la corporación de Intitecoa se puede cambiar la personalidad de un niño? Claro que sí, porque digamos de acá viene mucho niño desplazado y acá se les cambia esa mentalidad de que porque viven en esta localidad no pueden salir adelante, pero acá se les demuestra que sí pueden salir adelante, como vemos un ejemplo de los líderes que empezaron a sacar su proyecto y que han sido becados y han podido ir a estudiar a universidades. Eso es un logro de ellos. Una pregunta, uh-huh. ¿Ustedes qué actividades hacen aquí en este espacio? En este espacio venimos a darle refuerzos a los niños en las materias de matemáticas, de español, en las materias que tengan falencias en el colegio. Manejamos niños de 5 años a 12 años. Profe, una pregunta. ¿Tú solo trabajas con los niños que estudian o con los que no estudian? En el momento solo con los niños que están acá en la fundación, porque pues igual aún no he terminado la carrera. Una pregunta, ¿usted de qué universidad viene? De la Corporación Minuto de Dios. ¿Tú cuando salgas de la universidad, qué piensas hacer? Yo quiero crear fundaciones para ayudar a los niños que no tienen oportunidades de estudiar, así como en Titecoaya, y también hacerme partícipe de esta fundación. ¿Tú te gustaría seguir viniendo acá? Claro que sí, para mí es muy gratificante contribuir en la educación de ustedes. Bueno, muchas gracias. Hago un llamado a los que me están escuchando. La fundación queda ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar y les hago un llamado para que ayuden esta corporación, ya que vale la pena y se integren. Los niños tienen muchas ganas de salir adelante. Son pocos con los recursos que cuentan, pero entonces les hago el llamado para que vengan, la conozcan y les ayuden. Son niños que tienen muchos talentos y quieren salir adelante. Muchas gracias. Bueno. Nos vamos con un poquito de música y en unos minutos regresamos con otra invitada. Ya volvemos. Muchas gracias. De risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas, vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. Bueno, amigos, volvemos con un profesor de Caracoleando. Por favor, me dice su nombre. Hola a todos, soy Pedro. Bueno, Pedro, ¿cómo le apareció Caracoleando? No, pues yo llegué al proyecto por invitación de los amigos de Subliminal y no conocía el barrio y me ha parecido como una oportunidad muy bonita para compartir y enseñar y aprender también con ustedes, con los niños. Bueno, Pedro, ¿cómo le parece el barrio y en Titecoa? ¿Cómo me parece el barrio? Me trae muchos recuerdos porque yo nací en un barrio de Bosa, entonces mis primeros años los pasé como en un barrio similar, entonces como que esos recuerdos de las tiendas, los mercados, las panaderías, la señora que vende las hierbas, toda esa bulla, me gusta y me acuerda de mi infancia. Y precisamente eso era lo que queríamos que ustedes, los niños, vieran en las fotos, como reconocer la cotidianidad de su barrio. Bueno, ¿cómo te pareció fotografía? ¿Cómo me pareció fotografía en cuanto a qué? O sea, digamos, ¿cómo le pareció el ambiente aquí en Titecoa? Digamos, por ejemplo, ¿cómo se portaron los niños? ¿Si se portaron bien? ¿Si se portaron mal? ¿Hay medios? ¿Y cómo le pareció? ¿En general o usted, Michael? No. Fue una experiencia muy bonita. Yo he tenido algunas experiencias como en talleres con niños y eso. Pero los niños de Intitecoa son muy pilos. Les tienen mucho interés como en lo visual, en poder contar como las historias que tienen desde la fotografía, desde la ilustración, también con el ejercicio que hicieron con fanzines. y nada, pues llenos de un montón de curiosidad como alrededor de la fotografía. Eso me pareció muy bonito. Bueno, Pedro, ¿y cómo le pareció? ¿Usted qué hace en Caracoleando? Yo fui el profesor de fotografía y más que profesor fui una guía, un acompañante, porque como ustedes mismos lo hicieron, como que el ejercicio fue básicamente aprender a manejar las cámaras y ya salir al barrio a hacer fotos y a que nos contaran lo que querían. ¿Cuánto lleva aquí en el barrio? No, pues yo desde que los conocí a ustedes, porque yo no vivo acá, no ve que yo vengo de afuera. No, Michael. Hola, o sea, mucho gusto, ¿cómo? Michael. O sea, soy tu profesor de fotografía. O sea, ¿cómo así? O sea, digamos, ¿usted desde cuánto ha venido haciendo estas actividades aquí? ¿Este proyecto? ¿Hace cuánto empezamos? ¿Cuándo empezó esto? ¿Como en septiembre? ¿Empezamos más o menos? Eso es lo correcto. Ah, entonces ahí más o menos, profe, sí sabía. Un momento, vamos a escuchar un fragmento de audio que hemos venido trabajando en del carnaval. Cubriendo el evento sobre el medio ambiente. Hoy 24 de septiembre están comparsas y demás grupos manifestando el amor por el medio ambiente. ¿Cuál es su responsabilidad con el medio ambiente dentro del carnavalito? Hay que reciclar, entonces todo lo que tengas de plástico tienes que reciclar, no dejar tanta basura, y si empezamos a hacerlo en el carnavalito podemos hacerlo en la casa. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián. ¿Cuál es su responsabilidad con el medio ambiente dentro del carnavalito? Es enseñarle a mi hija que, por ejemplo, no debe botar papeles ni botellas en la calle porque puede tapar las alcantarillas. ¿Cuál es tu responsabilidad con el medio ambiente dentro del carnavalito? Bueno, nuestra responsabilidad es evitar que la gente bote basura en medio del recorrido, concientizar a la gente de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que pues estamos sufriendo muchos cambios climáticos es gracias al hombre, porque hemos sido muy sucios a través del tiempo. Entonces nada, la idea es apoyar, concientizar, darle a la gente este mensaje que ustedes están enviando, que es cuidar el medio ambiente y que tenemos que empezar a cuidar nuestras reservas naturales, a no deforestar todo lo que tenemos a nuestro paso. Gracias. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal. El audio que acabamos de escuchar se trata del carnavalito y seguimos con la entrevista. Bueno, amigos, estamos con un policía de Ciudad Bolívar. Por favor, me dice su nombre. Yesid Guzmán. ¿Cómo le pareció la localidad, aquí la localidad? Bueno, pues me parece un barrio muy emprendedor, con gente que quiere salir adelante. Y sobre todo, pues, es muy agradable estar acompañándolos en este momento porque se nota que esto es un proyecto para los niños que, pues, que los ayuda a tener una forma distinta de ver la vida. ¿Qué consejo les daría a los niños que no caigan en las drogas? El primer consejo ante todo es que obedezcan a sus padres, que ellos siempre quieren lo mejor para uno. Y obviamente pues ser muy, muy obedientes en el colegio y obviamente pues siempre andar por buenos pasos. Que escuche. Cuéntenos un poco de usted, señor policía, señor Jesse. Bueno, listo. Yo soy patrullero Yesid Guzmán. Laboro aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, en el cuadrante de Caracolí. Pues llevo muy poco tiempo, llevo apenas un año trabajando aquí en la localidad y pues me siento muy contento, muy satisfecho de compartir con tan bondadosa gente y con tan amable gente que reside aquí por este sector. ¿Cuántos años lleva patrullando? Pues en la institución llevo aproximadamente 7 años. ¿Cómo te han parecido las cosas que has visto aquí en la exposición? Pues muy agradable, me parece, niños con mucho talento, porque de lo que he podido observar se nota que aman y sienten pasión por lo que hacen. Bueno, muchas gracias. A ustedes. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? No, pues primero que todo, pues un saludo aquí a todos los habitantes de este sector, del barrio Caracolí, que pues cuentan con el apoyo de nosotros como cuadrante y pues igualmente pues de la Policía Nacional. Una pregunta, ¿usted sería capaz de volver a Antitecoa por su propia cuenta? ¿A dónde? ¿Usted volvería aquí por su, digamos, ayudar? ¿Ayudar? Pues sí, me parece un proyecto muy maravilloso, me parece que son ideas grandiosas que sirven para encaminar a los jóvenes a un mejor futuro. Y sí, volvería. Vamos con música y ahorita volvemos. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. Bueno, y aquí volvemos. Eso sí está mejor. Haciendo renovación, porque estamos aquí dándole desde las 9 pasaditas con los chicos de la radio. Tenemos nuevos panelistas acá, entonces ahí presentémonos, saludémonos para que la gente sepa con quién estamos ahora en la mesa. Buenas tardes, mi nombre es Jamie. ¿Tu nombre es? Jamie. Muy buenos días, mi nombre es Daniela. Listo, Daniela, vamos entonces a ir cuadrando el sonido justamente para que, a ver, Daniela, vuelve a hablar para ver si te escuchamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela. Eso, listo, Daniela y Jamie entonces, y por aquí tenemos también otro que ya estaba hablando por ahí haciendo preguntas, pero nunca se presentó, entonces, ¿cómo estamos? Buenos días, mi nombre es Anderson Manegas. Listo, y entonces me dijeron que ya tenían entrevistado, ¿cierto? Sí. Entonces, pues, el entrevistado, ahí ya está. Y aquí los dejamos, Sebastián va a seguir en el máster acá, entonces queda la radio, queda ir con el entrevistado. Buenos días, ¿me puede decir tu nombre? Buenos días, yo soy Juan Francisco Sánchez Ramos y fui el encargado de acompañar el proceso de ilustración. ¿Cómo le pareció la exposición? Me parece muy bonita porque podemos ver casi todos los trabajos de todos los niños que participaron, podemos ver qué les gusta, sus puntos de vista, sus recuerdos, me pareció muy, muy, muy buena. ¿Cómo llegó a Antitecoa? Bueno, yo llegué a la comunidad de Antitecoa por invitación de la Fundación Subliminal. Yo ya había trabajado con ellos, con otro grupo de niños, y pues me invitaron a trabajar con esta comunidad que está muy encendida y está talentosísima. Bueno, entonces, ¿qué dibujo le pareció más bonito de sus estudiantes? Bueno, yo no puedo decir que haya un dibujo más bonito que otro, porque los dibujos pues muestran cómo vivimos todos los días, qué nos gusta, qué soñamos. Entonces yo considero que todo dibujo tiene algo de valor, y todos estos dibujos pues nos están contando la historia de todos ustedes de una manera diferente. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan en Antitecoa y cómo le pareció? Bueno, yo comencé viniendo acá primero a conocer a Fernando y a Edison, y luego conocí a la comunidad, a los más jóvenes, que son ustedes, y eso fue hace unos 2 meses. ¿Cuánto llevan en Antitecoa enseñando a los niños? Eso, lo que respondí hace un momento, este proceso lleva unos 3 meses larguitos. Muchas gracias. Bueno, ustedes. Ay, corre, corre, morro pollo, ven a coger, pero hay brinca, morro pollo, era más pelea. cota y de la cota pa' que te sientas bien. Ay, ay, ay, ay. Buenas tardes, ¿me puede decir tu nombre? Buenos días, mi nombre es Claudia Cardona. ¿Cómo le parece lo que estamos haciendo? Me parece algo muy chévere, muy bonito, porque ustedes están ocupados, están dando lo mejor de ustedes, están mostrando sus habilidades y no están en malos caminos ni nada. Es un este proyecto Ititecoa es una ayuda para ustedes. Cuéntenos algo sobre la historia del barrio. A ver, ¿qué te cuento? Cuando nosotros llegamos aquí al barrio, llegamos hace más de 40 años, no había transporte, nos tocaba bajar a lavar a los pinos, nos tocaba cargar agua en baldes, en galones, porque venía el carro tanque y teníamos que cargar el agua. Teníamos que irnos hasta Candelaria a pie para coger algún medio de transporte. La gasolina nos tocaba también salir al cocinol a recogerla. Y la diferencia de cuando nosotros llegamos al barrio a como es hoy en día es mucha la población y la gente que hay acá en el barrio. No pasó tanto como lo que nosotros tuvimos que pasar, porque a nosotros nos tocaba, la luz era con una vela, y cuando empezó la luz nos tocaba con transformador para poder tener un medio televisor. La antena era antena de aire, no teníamos teléfonos y no teníamos así tantas formas de convivencia como la que hay hoy en día. ¿Cómo, por qué vive en el barrio? ¿Está mejorando? Dime, no te entendí. ¿Por qué sigue viviendo en el barrio? Pues porque me ha cambiado, o sea, la forma de lo que era antes a lo que es hoy ha cambiado muchísimo. Y me gusta estar en el barrio por muchos motivos, o sea, es buena la convivencia y todo. ¿Está mucho mejor el barrio? Sí, un 100%, sí, porque cuando nosotros empezamos no había pavimentación, no había medio de transporte. Como hay ahorita, ha cambiado muchísimo el barrio. ¿Cómo llegó a Ititecoa? ¿Cómo llegué a Ititecoa? Por medio de uno de mis hermanos, que es el fundador, y él fue el que empezó el proyecto y él fue el que empezó a explicarnos los proyectos que tenía para Ititecoa, y por eso fue que llegué a Ititecoa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que Dios las bendiga. Ahora, y que sigan surgiendo. Ahora seguimos con la música. Decir el tuyo. Buenos días, porque todavía estamos en días. ¿Qué hora es? A ver, ¿quién tiene horas? ¿No? Eso, entonces, buenos días. Mi nombre es Diana González. Gracias. ¿Cómo llegó a Ititecoa? Yo llegué a conocer a Ititecoa porque pertenezco a una fundación que se llama Subliminal. Y a través de una compañera de Subliminal que se llama Sandra Noriega, estábamos buscando otra organización para poder hacer un trabajo conjunto, pensando en una posibilidad de una beca a través de los estímulos que da la Alcaldía de Bogotá. Entonces, Sandra hace muchos años trabajó aquí en Potosí, conocí al Colegio Elises, conocí a Intitecoa, entonces ella nos contactó y por eso conocimos acá el proceso. ¿Cómo le pareció enseñarnos? ¡Ay, muy lindo! No, todo fue muy bonito. Porque así ustedes no lo crean, nosotros ya siendo adultos, compartiendo espacio con ustedes, recordamos muchas cosas de cuando nosotros éramos niños y eso nos hace revivir otras y aprender de ustedes también, pues, de todo lo que hacemos acá. ¿Cuánto tiempo lleva el Intitecoa y cómo le ha parecido? Nosotros vinimos acá a Intitecoa, yo vine la primera vez acá en marzo de este año a conocer el proceso, conocimos el barrio, estuvimos reunidos con Fernando y con Edison y el proyecto ya como tal, que es Caracoleando, lo comenzamos en julio. ¿Qué dibujo de acá o qué cuadro le pareció más bonito? No, pues es muy difícil, no, a mí todos me parecen lindos, todos los dibujos, todas las fotos, pues yo estuve más como al frente, más del proceso de ilustración que fue con Juan, que lo acompañé a él, entonces, pero no, todos los procesos, todos los productos me parecen muy lindos. Gracias. Cuéntenos algo sobre la historia del barrio. A ver, pues yo no soy de Caracolí, pero sí para armar el proyecto tuve que buscar sobre la historia del barrio. Entonces, pues encontré cosas como que se empezó a formar a finales de los 80, que acá es muy fuerte el proceso de madres comunitarias. Acá en Caracolí, en Intitecoa hay algo que se llama el carnavalito, que lo hacen todos los años, que reúne a la gente del barrio, de Potosí también. ¿Usted ha visto que cuando usted descubrió el barrio, ha visto que ha estado mejorando? Yo creo que sí, yo creo que hacer el proceso acá que tiene Intitecoa, las cosas pueden mejorar para las personas que hacen del proceso, hacen parte del proceso de Intitecoa. Ustedes como niños del proceso, pues ojalá lo mantengan y ya que tienen el acompañamiento de Edison y de Fernando, pues puedan también ustedes seguir haciendo muchas cosas porque eso también hace que ustedes vean el barrio de otra manera y vean lo bonito y lo positivo que tiene el barrio, porque Caracolí es el barrio de ustedes, es el sector de ustedes, es donde ustedes están escribiendo ahorita su historia. ¿Cómo le parece el trabajo que estamos haciendo? ¿Ustedes aquí en la mesa de radio? No, pues buenísimo. Así como hablaban tanto en los talleres, así loras parlanchinas, pues espero que aquí también estén de loras parlanchinas. Muchas gracias. Bueno, ustedes. Ahora seguimos con música. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se llama? Me llamo Adelmaris. ¿Cómo llegó a Intitecoa? ¿Qué? ¿Cómo llegó a Intitecoa? Porque yo vi una amiga, a Dana, que ella me dijo, mi amiga, vea que aquí hay un Intitecoa. Y yo me vi, el profesor me llamó y me quedé acá. ¿Cómo le ha parecido la exposición? Muy bien. Excelente, bien bonita los dibujos, las actividades. ¿Cuál dibujo usted piensa que es más bonito? Todos son bonitos. Todos son bonitos, las actividades, las que nosotros pintamos siempre. ¿Cómo le parece el Titecoa? Me parece muy bien porque donde uno aprende cosas, donde uno hace cosas, actividades, muchas cosas. ¿Cómo llegó al barrio? ¿Cómo llega qué? Al barrio. ¿Al patio? Al barrio. Ah, porque como yo vivo en tres esquinas, yo siempre me iba a jugar a la cancha de los payasos. Y yo llegué y subí acá. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Dylan Joan Camargo Micolta. Bueno, Dylan, ¿cómo le parecen los dibujos? Bien. No sé qué nos dijo. ¿Hace cuánto llegó al Titecoa? Hace unos... Ay, no me acuerdo cuándo. Yo entré aquí en Titecoa cuando un compañero mío rompió un vidrio y me regañaron y nada, todo eso. ¿Cómo le pareció la exposición? Bien, bien bonita. ¿Cómo llegó a Titecoa? Ya leí. ¿Cómo le pareció el trabajo que estamos haciendo? Bien, bien. ¿Hace cuánto vive en el barrio? Hace dos años. Si usted... ¿Ha hecho dibujos? Sí. Sí. Gracias. Gracias. De nada. Para regalármelo a mí. Para regalármelo a mí. Para regalármelo a ti. Buenos días, ¿me puede decir su nombre? Anderson Reyes Rodríguez. ¿Hace cuánto viene en Titecoa? Hace 5 años. ¿Cómo le parecen las actividades que se hacen acá en el Titecoa? Bien, porque nos enseñan, nos ayudan a hacer tareas. ¿Qué es lo que le gusta en Titecoa? Pues que nos enseñan, nos ayudan a hacer cosas. ¿Cómo le parecen los dibujos? Bien. Bien. ¿En qué grado está? En tercero. ¿En qué colegio estudia? En el Divino Niño. ¿Cuántos años lleva acá en el barrio? Sí. 6 años. ¿Hace cuánto viene en Titecoa? 5 años. Gracias. Seguimos con música. Santiago. ¿Cada cuánto viene a Titecoa? Pues cuando hay reuniones y todo, yo vengo. Tengo mis hijitos, 4 y muy hermosos. Es decir, otra pregunta. ¿Cómo le parece el barrio? ¿Cómo? ¿Cómo le parece el barrio? Pues el barrio divinamente bien y además la corporación, cuéntenos. Una belleza, ayuda a todo el mundo. ¿Me entendiste? Cuéntenos algo sobre la historia del barrio. Por ahí unos 20 años. Desde Tres Esquinas hasta la isla. A la isla. el lago y vulnerabilidad terrible, pobreza absoluta. Y ustedes, gracias a la corporación, gracias al gerente, gracias a ustedes, nos dan pan. Cuéntenos algo sobre la historia del barrio. A ver, esto hace muchos años fue fundado Tres Esquinas y existe desde Bogotá hasta Soacha, pero hace muchos años, de los cuales ya gracias a ustedes están organizando, dando la bondad, eso es todo. ¿Cómo antes era, ahorita cómo es el barrio? ¿Cuál era mejor? ¿Cómo le parece la localidad? Pues la localidad es una hermosura muy linda porque hay comercio, hay ambiente, hay juventud, hay gente tan linda que ayudan a los niños, a los ancianos y a todo el mundo. Y de todos modos el comercio está muy bien. ¿Cómo se siente viviendo en el barrio? ¿Cómo se siente viviendo en el barrio? Pues yo divinamente bien, porque si viviera en el norte, en la zona rosa, no me sentaría tan bien como aquí con ustedes. Muchas gracias. Thank you very much. Hola, buenos días. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es Vanessa Ruiz. ¿Cómo le parece a Intitecoa? A mí me parece que es un trabajo bastante importante que se está realizando frente a la comunidad, y más porque, o sea, el público al que estamos trabajando es con niños, y me encanta, me parece que es muy bonito trabajar con ustedes. ¿Cómo llegó a Intitecoa? ¿Cómo llegué a Intitecoa? Fue un día que acababa de llegar del colegio y me dijeron que había unos cursos gratis de inglés y que no cobraban absolutamente nada. Y pues imagínate, o sea, a ti que quieras aprender algún idioma y que no te cueste nada, pues eso es maravilloso. Entonces llegué acá, eso sí me tocó esperar bastante, como 20 minutos, pero lo logramos. Cuando llegué acá, pues me empezaron a gustar los cursos, ahí me di cuenta que se hacían más talleres. Estaban los talleres de danza, que estaban talleres de dibujo, y pues me quise quedar y aquí estoy. ¿Qué le gusta de Intitecoa? Lo que más me gusta es trabajar con los niños, porque son muy pilos y me gusta realizar proyectos con ellos. ¿Por qué enseña radio en Intitecoa? Porque me parece que es importante en el tema de los medios, ya que los medios en estas zonas que se dicen que es vulnerable, está distanciada de un poco de los medios oficiales y es importante que la comunidad reconozca que los medios están al alcance de todos para comunicar y pues crear una nueva narrativa frente a nuestra localidad. ¿Cómo le parece la localidad? A mí me parece que es un escenario donde hay mucho potencial, demasiado capital humano, que se puede como fortalecer esas habilidades que tenemos como comunidad a través de las artes, a través de la literatura, a través de lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el taller de radio. Cuéntenos algo sobre la historia del barrio. Sé que acerca de la historia, pues la verdad yo vivo acá hace 13 años y recuerdo que todo era como montañas y ya digamos que la gente empezó a darle forma de barrio. Sé que esos barrios son formalmente legales hace como 3 años, 4 años, porque en sí la gente se posicionó haciendo su propia localidad, su propio barrio. Muchas gracias. Bueno, muchas ustedes. Gracias. La voz popular. Buenos días, ¿me puede decir su nombre? Anderson Vanegas. ¿Hace cuánto llegó a Intitecoa? Hace 2 años. Cuénteme algo del barrio. El barrio tiene calidad humana, está ubicado en Ciudad Bolívar. ¿Qué le gusta en Intitecoa? Hay calidad humana, hay muchos amigos aquí y hay muchas personas por conocer. Ya. ¿Cómo le parecen los profesores que nos enseñan? Muy melos. Buenos, por ejemplo, hay diferentes actividades. Yo estoy liderando una, fútbol. ¿Hace cuánto vive en el barrio? Hace 13 años. Cuéntenos algo sobre la historia del barrio. ¿Cómo le parece la exposición? Bien. Buena. Hay muchas cosas antiguas del barrio que hacen conocer su historia. Muchas gracias. Me llamo Anderson Manegas y tengo hambre. Se llama Anderson y tiene hambre, está diciendo ahí. No, chicos, como hablar un poco justamente de la importancia de este proceso de escucharnos, ¿cierto, Michael? Que estuvimos hablando un montón de escucharnos y muchas veces acá, en el ejercicio y en el afán de comenzar a hablar, no estamos escuchando ni siquiera lo que nos está diciendo el otro y a veces no sabemos qué responder. Entonces como una invitación a eso primero, una invitación a que nos podamos escuchar. A veces es mucho mejor escuchar que hablar, que es esa pulsión que tienen ahí. Recomendaciones ahí, nosotros seguimos ahí aprendiendo sobre la marcha. Uno nunca prueba un micrófono golpeándolo como lo estaban haciendo porque eso se daña. Uno lo prueba hablando o probando así con el tono de voz. Eso lo habíamos visto en el taller pasado. Nada, despídanse, ahí está abierto el micrófono para que se vayan despidiendo. Entonces, ¿qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Y bueno, parece que ya no se quieren despedir, parece que como que se les cortó el... Buenas. A ver, Michael, ahí ya. No, pues despedirnos, invitación. Hagan, bueno, piensen lo siguiente, es que este audio hoy lo escucharon unas personas, pero luego los van a escuchar un resto de personas más porque se va a quedar subido en la internet. Entonces puede ser una invitación a esa gente que escuchó todo esto que estaba pasando acá para que vengan a conocer el barrio. Una invitación, ¿qué es lo bonito de venir al barrio? O sea, como, ¿por qué venir acá, Michael? Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Pues yo los invito a que vengan al barrio a conocer que acá hay muchos niños que tienen muchas capacidades bonitas. Digamos, por ejemplo, aquí está una amiga mía que sí, que tan, que tun, que acá está otra amiga que juega con nosotros y es muy mera con uno. Acá está mi amigo Anderson, el crack. Y pues que nos vengan a visitar y que gracias. Me llamo Michael y tengo hambre. Coma mil de pan. Mi nombre es Anderson. Espero que me sigan en Facebook. En Instagram. Anderson Manegas aparezco. Michael arroba papi lindo. Espero que vengan a Ciudad Bolívar y conozcan Caracolí y me conozcan a mí y a Michael. Y tengo hambre. Hasta tengo hambre. Listo, ahí ya está, entonces la despedida ya por allá. Muchas gracias por esto. ¿Qué tal la radio? ¿Les gustó la radio? Sí, me encantó. Ajá. ¿Sí? ¿Qué otras cosas les gustaría que llegaran acá? Así como llegó la radio, así como hicieron ilustraciones, como hicieron fácil. ¿Qué otras cosas? Además de lo que ya han venido haciendo. El de hacer dibujos en la ropa. El de hacer dibujos en la ropa, el de estampar, el de hacer serigrafía. Sí, listo, señor. Bueno, ahí queda justamente para el parche de Titecoa, entonces, hacerse un taller de serigrafía, mirar si se gestiona. Un placer que hayan estado aquí con nosotros, entonces ahí sí, despídense, vamos cerrando. Muchas gracias por habernos escuchado. Listo. Muchas gracias, amor y paz. Muchas gracias a Subliminal, muchas gracias a la gente de Titecoa, y esto fue www.laboxpopuli.com. De la gran metrópoli, 1, 2, 3.